arañas de Marte. Buenas noches, amigos, amigas de Arañas de Marte. Aquí estamos una vez más, una noche más, un lunes más con todos y todas vosotros y vosotras aquí. Hoy creo que vamos a tener un programa que os va a resultar especialmente interesante y esperamos que hasta edificante. Por fin vamos a tener un poco de criterio en este programa, acompañados de un musicólogo con todas las letras. Okay. Hola. Con todos los, ¿cómo es eso? Con todos los disculpas que vamos a hacer para nuestro anterior invitado, David, que nos estuvo aquí hablando de metal. Sí, hombre, pero no importa. Estamos hablando de papeles. Sí. Hola, Joseba. Hola, buenas noches. Hola, Joseba. Y aquí me refería sobre todo a nosotros, ¿no? Por a supuesto, David, por supuesto. David, por supuesto. Tío, buen rollo. Te hemos comprendido, Vera, por decir un poquito. Sin más, vamos, dale. La 97. Amets egiten duen irratia. Hola, buenas noches. Pues como os decíamos, hoy tenemos aquí a Joseba Berrocal. De nuevo, buenas noches. Buenas noches a los dos. Músico y musicólogo. Niño de rara virtud, como él mismo dice. Que yo le he dicho, lo he querido actualizar diciendo friki. Yo lo digo como algo positivo, que coste. Sí. Joseba estudió oboe en Navarra. Estudió musicología en Zaragoza y en Bilbao con reputadísimos musicólogos y musicólogas como Juan José Carreras y Carmen Rodríguez Suso. Y estamos absolutamente expectantes y emocionados de poder contar con él después de una larga gestación para que nos abran las orejas y las puertas de la percepción. Y es más, bueno, también es divulgador musical, profe de música, en fin. En la Universidad de Salamanca. En el conservatorio. En el concert de Salamanca. En el concert de Salamanca. Pues nada, lo dicho, buenas noches y vamos a ver si somos capaces de darles unas pinceladas a nuestros oyentes. Cuando hemos estado hablando y preparando el programa, una de las grandes preguntas que nos surgía, una de las grandes dudas que podía ser interesante comentar contigo, era sobre el estado actual de la música, lo que nosotros conocemos como música clásica, que podría también considerarse como música contemporánea, ahora tú nos cuentas. Y su desligamiento de lo que es el populacho, gente como nosotros, que parece ser que hace unos siglos, hace no tanto tiempo, la situación era completamente diferente. Pues sí, en realidad estábamos hablando de cuando las diferentes artes que toda cultura homo sapiens genera, pues gozan de salud. En un sentido muy neutro, o sea, no es que los productos sean de calidad o no sean de calidad, o sean buenos, o sienten bien, o sienten mal, sino en el sentido en el cual un arte da servicio a su comunidad, también en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, pues por ejemplo, es lo que se habla de las edades de oro. Pues hay una edad de oro de la literatura, una edad de oro del videoclip, una edad de oro del cine, una edad de oro de la poesía. Y entonces, pues eso, el Homo sapiens puede vivir perfectamente ese videoclips, porque es que de hecho ninguna cultura Homo sapiens ha tenido videoclips, pero ninguna cultura Homo sapiens nunca no ha tenido música, y entonces, pues la música siempre la va a haber. En ese aspecto, nunca se va a amortizar. Y claro, hay diversas culturas que ni siquiera tienen una palabra para música, porque es que hay tantas músicas diferentes que le tienen puesta la famosa historia esta de los inuits con la nieve. Uh-huh. Pues hay un porrón de culturas que tienen que de repente es una música que acompaña una labor repetitiva, como pues separar piedecitas de las lentejas. Eso tiene un nombre. Y luego acompañar una persona a ser enterrada, tiene otro tipo de música que tiene otro nombre. Y cantar una canción de amor a la persona a la que quieres, pues eso tiene otro nombre. Entonces, si tú les dices, ah, pues todo esto es música, pues es como cuando dices azzurro y blu a un italiano que tú dices, bueno, pues ¿qué más dará? Y te miran, pues eso es como si alguien nos confundiera rojo y marrón. ¿Qué diríamos? ¿Por qué dices? Pues una, cada cosa es una cosa. Entonces, hoy en día tenemos un poco esta sensación de que hay alta música, baja música, una cierta vergüenza, un bueno, es que de esto yo no sé, una cierta culpabilidad que otras artes no tienen. Me llama la atención eso que dices de alta música y baja música, porque es que incluso entre la música, digamos, pop, rock, actual, también está ese concepto de alta música y baja música ya como dentro del y con esa misma idea que tú estás transmitiendo. En realidad esto los sistemas muchas veces se autoordenan, pues por pura dinámica social, por puras ventas, por puras capacidades técnicas, pues la alta literatura y la baja literatura. Pero cuando un arte está sano, es también esto, en este sentido muy amplio, el común de las personas de esa sociedad lo consume. Por ejemplo, el fútbol está sano. ¿Por qué? Porque es que 20 personas que estén en la barra de bar, 18 tienen su opinión sobre esa alineación. Y cualquiera, a ver, ¿quién sabe más de fútbol que Guardiola o que Del Bosque? No sé qué, nadie sabe más que ellos, pero tenemos nuestra opinión y la ponemos al lado. Pues esto es lo que pasaba con Mozart y con Monteverdi. O sea, nadie le llega a la suela del zapato a Mozart y Monteverdi, pero la gente que oía a Mozart y Monteverdi decía, oye tú, chavalito, me ha gustado mucho eso que has hecho. Y te da una palma en el hombro. Y te decían, pues, saca el defensa exterior. Pues entonces le decían a Mozart, saca ahí un grupo de vientos, hombre, que se te cae el área. Entonces, esta sensación en la cual alguien se siente con alegría y con conocimiento y con proactividad de consumo para opinar, hace que haya, pues eso, un consumo proactivo, que es lo que se trata un arte. Y entonces, la literatura es un arte viva, el fútbol es un arte vivo, etcétera. Y por cierto, para iba a decir amenizar, pero sí, claro que sí, para amenizar esta conversación que vamos a tener contigo, has elegido una serie de temas de Marco Bisley. No sé si nos podías también, para ir poniendo en referencia a nuestros oyentes un poquito quién es y por qué has elegido esto, e incluso podíamos poner un cortecillo para... Pues Marco, bueno, esto claro, el mundo de la música es infinito, gracias a Dios. Marco Bisley, he traído varios cortes de él. Es un cantante, aunque se llama Bisley y las cosas, pero en realidad es napolitano. Nacido en 1957 y que las deidades le den larga vida. No solamente canta bien, que canta muy bien y a mí me chifla y canta muy expresivo y muy variado, sino que es uno de estos casos, los hay más, de persona que ha desaprendido a cantar. Después de una carrera oficial, ortodoxa y pasándose por todos los escenarios, bueno, de hecho sigue, esos mismos escenarios los sigue visitando, porque sigue yendo al Carnegie Hall y sigue yendo al Concert Gebouw, pero ahora va con un tipo de espectáculo en el cual se ha subido a la música antigua, se ha subido a la música tradicional, pero claro, una música tradicional es a su vez enlatada y cierta. Y entonces, de una forma un poco comercial, también en el mejor sentido de la palabra, con la música italiana del 17, 16-17, que incluso este señor compone sus cosas y tal, en estilo tradicional, pues hace conciertos, hace espectáculos que es que sales con pena que se haya acabado. Sales como de un espectáculo de Leloutier, diciendo, joder, qué dinero más bien gastado, y en cuanto pueda me compro 200 discos de este señor, que es lo que hago yo. Y entonces nos damos cuenta cómo pues la música de esta época realmente te cubre todos los estados de ánimo, que es un poco lo que pedimos de un arte, ¿no? Lo que pedimos de la literatura, lo que pedimos de la poesía, de una conversación con un colega en un bareto, que es que te puedas reír, que puedas llorar y que te puedas emocionar. Y entonces este señor, pues a mí me lleva ahí. Y no sé, y a más gente, por las ventas que tiene, a más gente. Nos están entrando muchas ganas de escuchar a Marco Bisley. ¿Con qué podemos empezar? Pues como es que también es una buena introducción para Marco. Pues bueno, pues vamos a verle pegar berridillos. Vamos a ver de Giovanni Stefani, Amante Felice, una canción sobre un bajo continuo en el que su voz se convierte en una cabritilla. che voi siete per mia sorte la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte, che voi siete per mia sorte la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte. Con bel guardo mi ferite, con bel guardo mi guarite, quando dunque mi mirate, morte vita me mi date, morte vita me mi date, quando dunque mi mirate, morte vita me mi date, morte vita me mi date. D'amor miracol nuovo, vita e morte un bel promo, nesso quale più gradita, se la morte o pur la vita, se la morte o pur la vita, nesso quale più gradita, se la morte o pur la vita, se la morte o pur la vita. Se sono morto, se sono vivo, ma se a quel che vuole fatto, vivo e morto, voi mandato, vivo e morto, voi mandato, ma se a quel che vuole fatto, vivo e morto, voi mandato, vivo e morto, voi mandato. Bella mia questo mio cuore, per voi vive, per voi muore, che voi siete per mia sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte. Voi siete per mia sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte. Acabamos de escuchar un tema que suena, bueno, suena antiguo, pero a la vez también suena muy actual con esa voz, pero realmente esta está compuesta hace unos cuantos años. Pues sí, unos 300 pasados. Una cosa que nos ha contado Joseba, que nos ha dicho una frase que nos ha dicho mientras estábamos tomando el café, que a mí me dejó bastante impactado, es Bob Dylan es Monteverdi. Sí, sí, puedes, sí, ahonda en ese tema. ¿Nos puedes desarrollar un poco la idea? Bueno, esto ni siquiera es la típica exageración de titular, o sea, esto es así. O sea, si nosotros tuviéramos que hacer, pues por ejemplo, cuando hacemos, yo que sé, historia de la música, de repente metemos del año 300 al año 1000 en un saco que es muy canto gregoriano, ¡pum! Y en realidad es que hay las grandes continuidades. Nosotros hemos consumido una historiografía y siempre muy centrada en la novedad, en lo que, pues claro, un curso da para lo que da, una carrera da para lo que da, y entonces vas corriendo detrás de las novedades y no estamos tan atentos a las continuidades, que sin embargo son la parte de nuestra cotidianidad. Nuestra cotidianidad está hecha de continuidades. Y entonces, en la gran construcción de la música clásica occidental, la música occidental con la polifonía, con el sistema tonal, etcétera, que son privativos nuestros, el hecho de que hoy en día ocupen todo el planeta Tierra no significa que a nosotros nos ponen, yo que sé, música clásica india y no entendemos un pimiento, menos la gente que sepa mucho, o nos ponen música clásica china y no entendemos un pimiento. Pues tú le coges a un Homo sapiens de Madagascar de hace 100 años, le pones a Beethoven y se aburre como una seta, porque no está no ha organizado el gran bombardeo cultural durante décadas desde la infancia. Entonces lo que estuvimos hablando de Bob Dylan, de los cantautores de Monteverdi, o sea, Monteverdi, claro, es un señor que se apaña muy bien, pero es claro, es un ejemplar de una miríada de compositores de esta época que son los que generan la música moderna, en el sentido de una voz individual expresando un afecto, que es una palabra un poco técnica, un estado de ánimo, muchas veces dos contrastantes, acompañados con un mínimo efectivo instrumental, que puede ser una getiorba o una guitarra o un laúd, y con una obrita que dure 3-4 minutos. Esto es la definición de Bob Dylan. Y entonces, si a nosotros, si a Bob Dylan que seguro que la ha oído, oyese Monteverdi, lo comprendería todo. Y si Monteverdi oyese a Bob Dylan, lo comprendería todo. Y ahí en medio de esos siglos, pues hay, como todo arte amplio y generoso, pues ha habido experimentos en todas las esquinas. O sea, Bob Dylan y Monteverdi no son Schoenberg, no son Varese. Pero uh-huh. ellos sí son la misma persona. ¿Y no te parece que la tecnología... Yo cuando lo estábamos hablando antes, ¿no? Cuando lo estabas diciendo, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo y, vamos, me parece además súper interesante, ¿no? ¿Pero no te parece que el desarrollo de la tecnología de la segunda mitad del siglo XX... No sé si ha cambiado un poco todo esto que estamos diciendo o... No sé si meterlo como un elemento de disrupción o simplemente en realidad ha pasado tan poco tiempo que no se puede saber, pero sí me parecía como que había... unas cuantas cosas nuevas que a lo mejor Monteverdi no entendería, no lo sé, ¿eh? Y que también han sido mainstream de alguna manera, ¿no? Yo estoy hablando de la música tecnológica, fundamentalmente. O sea... Sí. A ver, hay millones de cosas, como comentábamos, millones de vanguardias en este lapso que Monteverdi tardaría un tiempito en sumar, en atar cabos. Si tuviéramos que redactar, pues esto, la entrada música en la Wikipedia Galáctica, sobre todo en estos siglos veríamos una gran evolución en timbres, o sea, en añadidos de timbres, y por fin recuperar un poco el atraso secular que llevaba la cultura homo sapiens occidental de ritmo, que teníamos un ritmo de broma infinitamente por debajo del potencial homo sapiens y que en el siglo XX nos hemos puesto un poquito, pero solo un poquito, al tanto, o sea, al nivel estándar homo sapiens. Yo pienso muchas veces en las pelis de mamporros. O sea, la tecnología llega y todos los mamporros, cuando le das una torta a uno, sale volando y en lugar de caerse un metro delante de ti, se cae dos provincias más lejos de ti. Pero al final una peli de mamporros, me da igual que sea 2017 o que sea de 1930, es una peli de mamporros. Y entonces con la música muchas veces pasa eso. O sea, tú puedes llegar con unos medios técnicos tremendos, pero al final... Cuando le tienes que explicar a alguien, a tu ingeniera de sonido o a tus colegas, oye, hijo, estaba ahí en el baño y se me ocurrió una canción, no sé qué, cuando la explicas, muchas veces vas a decir, y aquí montamos un buen follón, o aquí montamos un no sé qué, o aquí hacemos una transición a un momento más tranquilo. En los términos en los que les voy a expresar, se va a parecer muchísimo a los términos en los cuales Monteverdi explica cómo va a montar un Orfeo que mete un elefante uh-huh, en escena uh-huh. A sus colegas. Dice, uh-huh. Pues ya que metemos un elefante, pues aquí le metemos píxeles hasta que no sé qué. Pero a mí me vuelve la pregunta con la que iniciamos este programa. ¿En qué momento consideras o por qué surge el hecho de que quizás haya más debates acalorados en torno a si las nuevas vanguardias son el metal o el hip hop o el R&B de Beyoncé frente a lo que puedan estar haciendo ahora mismo muchos compositores y compositoras de música clásica contemporánea, ¿no? Como se llame, que quizás pasan bastante más desapercibidos para la gran mayor parte de la gente que se interesa por la música ahora mismo. Bueno, claro, esta es la pregunta del millón. El momento, o sea, dado que ahora vivimos en una discontinuidad, la pregunta del millón es cuándo se empieza esta discontinuidad. Y ahí necesitaríamos un grupillo de datos objetivos, pues para no uh-huh. perdernos en el flotar. Hay un libro muy, muy interesante que es uno de esos poquísimos libros que cuesta menos en castellano que el original inglés, que es La gran transformación del gusto musical. De William Weber. Este señor trabajó durante toda su carrera profesional académica revisando grandes listados de programaciones. Pues Covent Garden durante 50 años del siglo XX, Boston durante otros 70 años. Entonces, cuando veía que su carrera académica se iba cerrando, que el tío se iba haciendo mayor, dijo, joder, pues lo rejunto todo entre dos tapas. Y entonces es un libro que por la fuerza del peso te explica, empieza desde finales del 18 hasta principios del 20 y explica cómo a finales del 18 el 90% de la música que se oía era música contemporánea, o sea, compuesta por gente que estaba viva y probablemente sentada a tu lado, y a principios del 20 o un poquito más para allá prácticamente no se oye música de gente que esté viva. Entonces, esto es un hecho objetivo. Entonces, sabemos que a lo largo del siglo XIX, por un mecanismo varias veces explicado, de construcción de un canon inatacable, porque claro, ¿quién se va a comparar con Beethoven? ¿Quién se va a comparar con Brahms? ¿Quién se va a comparar con Mozart? Se dice, bueno, se deja de consumir música contemporáneos, se deja de dar tiempo a que alguien se equivoque y a que genere música de baja calidad, o te aburres de consumir música de baja calidad para consumir solamente música excelsa. Ni siquiera en el esto que se habla tanto de la zona de confort. No. O sea, Beethoven no es que sea zona de confort, es que es la leche. Entonces, tú oyes Beethoven porque es bueno y porque despierta este tipo de necesidades, o sea, cubre este tipo de necesidades que hablábamos. Y de repente, una vez que se pierde esto, hay una huida hacia adelante. Y los compositores dicen, bueno, yo quiero ser el nuevo Beethoven, o quiero ser el nuevo Mozart, quiero ser el nuevo vanguardista. Cosa un poco extraña, porque es que en realidad prácticamente ninguna cultura homo sapiens tiene palabra para compositor. Mm. O sea, todas las culturas homo sapiens tienen música y ninguna cultura homo sapiens tiene compositor. Compositor es una persona que se pone ante un folio, se queda mirando un poco ahí para no sé qué esquina de la habitación, se coge un folio y escribe una obra que no existía antes. Por supuesto, con una carga técnica y una carga histórica inmensa. Esta necesidad de que tu arte se aleje de la interpretación y se genere en la creación de una obra que va a ser interpretada por otras personas, que va a ser consumida, que va a ser juzgada por un panel de pares que van a decir esto es bueno, esto es muy, muy peligroso, porque al cabo de esa calle está el academicismo. Imaginémonos que tenemos una peque, una familiar nuestra, que le vemos. Además, el talento musical es muy temprano, ¿eh? El talento musical con 10 años, probablemente en tu lugar de nacimiento ya no haya nadie que te pueda decir nada. 10 años, 12 años. Uh-huh. Entonces, esto se detecta y hay mucha gente, con toda la buena fe, dice, joder, Enriquita, ¿cómo tira la tía? Vamos a mandarla a la metrópolis que nos corresponde. Entonces, pues si se le manda a Madrid, a que gente que también está muy... Uh-huh. Le dan... con 16 años... Esto pasa con Arriaga. Dices, joder, pues es que ya no tengo nada más que enseñarle. Venga, a París con ella, o a Princeton, o a Indiana, o a Nueva York, o a Londres, o a Viena. Y entonces, ahí de repente, con 20 y pico tacos, ya eres una persona del gremio. Uh-huh. Te tienes que caer de un montón de guindos, tienes que uh-huh. generar todavía tu propio lenguaje, porque es un lenguaje un poco heredadete. Todo el mundo está muy tranquilo y dice, pues normal que compongas como yo, porque eres una esponja, has adquirido mis tics y mis hábitos, pero tú recuperarás tu voz. Esto, estas críticas de gente joven, el siglo XIX para abajo, pues se dice en las críticas de Perico. Dice, bueno, encontrará su voz, pero vemos que tiene talento de sobra. Entonces, cuando nosotros reconocemos una persona con altísimas capacidades musicales, que es una proporción altísima de la gente, la mandamos a estudiar en los conservatorios, etcétera, etcétera, que van a generar de ella una persona que componga música contemporánea de conservatorio, para orquesta y para electrónica, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que sale de ahí, pues Freddie Mercury sale de ahí. Hay gente que por cuestión de pasta, por cuestión de no sé qué, no entra. Hay rockeros que dicen, a mí déjame de conservatorios en Ámsterdam, a mí dame un garaje y unos colegas. Entonces, el talento musical no se agolpa en los conservatorios. No solamente reside en los conservatorios. Hay muchísimo talento musical por ahí dando brincos. Pero claro, estos productos, luego cuando esta persona vuelve a su casa, decir, oye y tal, que me habéis dado una beca con un esfuerzo aquí de pasta pública para que vaya a Ámsterdam, y con todo el amor traigo mi opus 1, 2 y 3 para que lo haga la Sinfónica Local o el Grupo de Música Contemporánea Local. Y entonces ahí va toda la amistad, todo el barrio, todo el profesorado. Pero cuando lo oyen, se quedan como temblando y dicen, joder, pues full, Enriquita, qué bien tiene que componer, pero no he entendido un pijo. Entonces, le renuevas la beca, porque claro, notas más altas no puede tener, etcétera, le renuevas la beca, pero esta persona ha sido desarraigada de su sociedad. Esta persona de repente es como cuando la mandabas a ser, como si se le dieran mil las matemáticas. Entonces, el hecho de haber convertido la música contemporánea de conservatorio en una alta matemática, o sea, nadie pretende que Stephen Hawking cuando vuelva a su barrio de peque, de una charleta, y todo el mundo lo entienda. Y sin embargo, por ejemplo, Stephen Hawking escribe libros de divulgación. Y esta chica tiene con todo el cariño quiere explicar a su papá y a su mamá y a su frutero y a su y a la chica que pasea a su abuela, le quiere explicar la música contemporánea. Pero es que se ha generado un lapso, un salto conceptual inmenso, muy difícil de saltar. A mí se me ocurren un montón de cosas a raíz de eso que estás comentando ahora, pero creo que es el momento de que metamos otro temita, de que... De alguien que sí, que se está saltando de alguna manera ese lapso. Pues mira, hablando de cómo la academia se esconde y puede generar placer, hay una obra de un tío que yo que se supone que sé de esto, no sabía que existía, que se llama Cherubino Busatti. La obra se llama Ángela 7 y entonces es una obrita para un grupito de cuerdas que acompañan. Y en un momento dado, cuando canta, se queda solamente con el bajo. Un bajo que es un violonchelo y una tiorba, un laúd que la acompaña. Entonces, uno lo oye y parece una melopea. Una melopea es una canción que se va desgranando. Notas, una detrás de otra, como un canturreo de ducha. Muy agradable, muy bonito. Aquí podríamos hablar de la definición de Leibniz de música, que es: la música es el producto de la mente que calcula sin saberlo. Entonces, nosotros acabamos de ir a Ángela 7 y decimos, ¡joder, qué obra más bonita! Y cuando la volvemos a oír, vemos que el bajo que estaba acompañando la voz ha estado siempre descendiendo de un grado. Es una escala, uno se sienta en un piano y va bajando notas. Cuando se le acaba el piano, vuelve arriba y sigue bajando notas. Y cuando se queda en el grupito instrumental de cuerdas, son los violines los que bajan y el bajo siempre sube. Luego hay un momento final de cierre, un gesto de cierre guerrero, también muy divertido. Entonces, esto es la demostración de cómo la ciencia de la música puede estar ahí dentro, pero no imponiéndose a nosotros, sino haciéndonos cosquillitas subconscientes. Thank you. abbasso il guardo, s'abbasso il guardo e penso al mio dolore. Dico fra me, come può avere in lei, come può avere in lei d'Angela il nome? Se guerriere al cuore, ma sì, sempre ben guerra, sempre ben guerra, ti spinti miei, purché spinti giungendo al ciel d'amore, per Angela custode abbia costei, ma sì. Per Angelo custode abbia costei. Retomamos porque, bueno, vamos a ver un poco de lo último que estabas comentando antes del tema, ¿no? Tenemos a Enriquita, que ha sido un poco desarraigada, como dices tú, que no es capaz quizás de... No es capaz o no puede hacer entender a su familia qué es lo que está haciendo, por decirlo de alguna manera, y a una familia que se asusta diciendo, uf, yo esto no lo entiendo, ¿vale? Entonces, el rollo es, ¿cómo hacemos para que Enriquita, o cómo hace Enriquita para poder decir, esto es lo que hago y lo hago por esto y por esto, y no es tan difícil de entender, o sí es tan difícil de entender, pero se puede enfocar por aquí? Y en el fondo, lo que quiero decir es, o enlazar con otras cuestiones como, ¿quién y cómo se decide que algo va a llegar a la gente o no? Y si dentro de todo esto no hay otro elemento más allá que tiene que ver, lo mismo que la tecnología en la segunda parte de, a partir de la segunda parte del siglo XX, que se llama capitalismo, quiero decir. ¿Qué beneficios económicos, hablo así directamente, ¿no? Me produce esto y hacia dónde tiro para conseguir valorizarlos lo más posible? Y si eso no influye en que Enriquita no pueda explicar su tema. No sé si me estoy explicando lo suficientemente. Sí. Siento ideologizar el asunto, pero es que creo que es importante. O sea, creo que es importante, creo que tiene algo que ver también, ¿eh? En cuanto a... Bueno, yo esto que o igual no, ¿eh? Quiero decir, no sé, quiero saber cuál es tu opinión. Bueno, esto que planteas es que yo creo que sobre la mesa aparecen dos temas que van muy ligados, pero que son un poco diferentes, que son la pasta y la política. O sea, la política no necesita. Sí, sí, sí, te entiendo. La política, sí, sí, te entendemos. La sí, política sí. Cultural, por ejemplo. Sobrevolando por encima del encargo de una obra por el grupo tal o la fundación tal, a Enriquita, etcétera, etcétera, lo que tenemos que pensar es que hay canales puente. O sea, el propio acto de consumo de una música hipoteca esta música. Si tú, o sea, yo me acuerdo, o sea, yo que no me he drogado nunca, que yo no sé, la siguiente reencarnación, ya veremos. Que tú sepas y tal. Que yo sepa. Un día se me ocurriera un concierto de Rig, organizado por las Fiestas de Bilbao. Y claro, era el único que no iba emporrado y me aburrí como una seta. Porque es que, joder, yo decía, pues estas estructuras rítmicas que se repiten, etcétera, todo lento, todo melifluo. Esta música contemporánea, si la oímos con la luz apagada, con los asientos atornillados al suelo, no hay quien pueda con ella. Bueno, es una especie de esfuerzo un esfuerzo colectivo y pactado. Sin embargo, esta misma música contemporánea, metida en una escena de película, de mamporros, por ejemplo, es la mejor música del mundo. Y nosotros hemos consumido música contemporánea a través del cine para aburrirnos. Y entonces, esta Enriquita, muy probablemente encuentre un canal para su lenguaje, para su cultura y para sus formas de hacer música a través del cine. Y porque es que además Enriquita no es un bluff. Enriquita tiene en la cabeza llena de un Matrix que lo flipa. Entonces, cuando a alguien se le ocurra proponer algo, Enriquita propondrá lo suyo y todo el mundo dirá, joder, lo de Enriquita. De hecho, es muy curioso porque Morricone compone música contemporánea de esa aparentemente infumable, de todo mundo sentado. ¿Quién vale? Vale para todo. Y entonces, hay también una cuestión de prestigio, esto que hablabas tú. Por ejemplo, Brahms transcribe algunas de sus obras, pero conservamos las cartas al editor diciendo que no quiere que aparezca su nombre en la transcripción, porque transcribir ya estamos como bajándonos de la peana del arte puro. Y dice, amado, amadísimo Sienrock, te mando yo la transcripción de la Santa, de hecho lo tal, pero no digas que soy yo. Y el dinero público, lo que se espera que hagamos, que consumamos, etcétera, etcétera, nosotros como colectividad queremos financiar con nuestros impuestos muchas cosas de las cuales nos beneficiamos. Por ejemplo, queremos financiar carreteras y nos beneficiamos de ellas. Queremos financiar sanidad y nos beneficiamos de ellas. Pero es que hay un grupo de cosas que nosotros como colectivo queremos financiar, pero no nos beneficiamos de ello. Por ejemplo, el caso de la música clásica es un caso claro. O sea, nadie querría retirar la parte de esos impuestos de los conservatorios. Todo el mundo está encantado y, de hecho, todo el mundo manda a sus hijas, todo el mundo manda a sus hijos, pero ¿cuánta gente ha dicho, me voy a una audición del Conservatorio Superior de mi ciudad? Que van a ver, voy a oír a 20 pianistas y que lo voy a flipar con 15 de ellos. Entonces, la gente da su dinero de mil amores, pero luego no quiere utilizarlo. Por esta sensación muy perversa, de que no nos sentimos preparados para ello. Es como, digamos, bueno, yo me voy a leer tal libro que acaba de ganar el Pulitzer, pero lo voy a poner en la estantería por si alguna de mi familia se lo quiere leer, pero es que yo no valgo para esto. Pues esta salud que tenemos con las artes sanas, es decir, pues yo opino sobre el fútbol, yo opino sobre la literatura, yo opino sobre la música pop, yo opino sobre el cine. O sea, sabemos la millonésima parte de cine de lo que sabe el gremio del cine. No, o sea, no tenemos ni puntera idea. O sea, tenemos cuatro conceptos de traveling, cuatro conceptos de no sé qué. Cualquier directora de fotografía sabe mil veces más que nosotros, pero no nos impedimos a nosotros mismos opinar sobre la fotografía. Esto es sano. Y esto es lo que se va a recuperar. Estos puentes ya se están entendiendo. Hubo una época, también exagerando mucho, una época un poco negra, en la segunda mitad del siglo XX, en la cual había una distancia inconmensurable entre la academia y el consumo. Y se vivía con perplejidad, con dolor, y diciendo, joder, es que esto no va a acabar de converger nunca. Y mediante la musicología, el sentido común, el mercado, la política pública, pues poco a poco esto ya está yendo muy diferente. Y hay mucha gente con mucho coco musical que está generando productos consumibles, placenteros. Y os digo, este placer es un término muy abierto, muy abierto estéticamente. No es qué bonito. Es el placer puede ir por la rareza, puede ir por el el desafío intelectual. Estaba hablando algo de lo que nos habías hablado antes, que era el efecto de succión, ¿no? La forma de conseguir que atraer a la gente hacia un arte que quizás es más difícil de entender, o por el que hay que colaborar de manera proactiva para poder disfrutarlo. Puede ser que realmente ese gap que existe ahora mismo, o que estamos hablando sobre que existe, que a lo mejor no existe como tal, porque tú estás diciendo, hay mucha música, por ejemplo, que a través del cine nos está llegando, o sea, nos estamos comiendo las cuchilladas de Psicosis de Bernard Herrmann como si fuera la cosa más normal del mundo, cuando suena música, no sé si es decafónica o qué, pero algo... O ahí tienes a John Williams haciendo cosas que suenan súper clásicas, nunca mejor dicho, la Guerra de Galaxias, vamos. O sea. Sí, pero eso es, que nos estamos comiendo música súper complicada, o sea, el propio Morricone ha ganado el Oscar por quizás una banda sonora bastante menos digerible que el bueno, el feo y el malo. No sé si realmente a lo mejor sí que se está produciendo, sí que existe ese nexo, ¿no? Quizás lo que pasa es que como ligando un poco con lo que Iñaki comentaba antes, la tecnología, en este caso lo audiovisual, el cine, el absoluto arte del siglo XX, ha hecho que la música contemporánea, que esta música más compleja, digamos, que no es la música popular, entre a través de diferentes canales y quizás sin que ni siquiera nos demos cuenta y seamos conscientes. Sí, bueno, es que esto, como sabemos que estamos condenados a entendernos, o sea, la gente con talento musical de una sociedad va a querer, o sea, el impulso creador es una cosa muy llamativa y cuando hemos tomado contacto con esta persona que tiene un impulso creador, lo notas casi como algo físico, o sea, nosotros tenemos que hacer algo porque hay que hacerlo y lo hacemos. Una persona creadora le sale como el respirar. Y si a esto se junta un talento, yo os digo, muy específico, de orden también, en cierta medida, pues es todo, es matemático, es poético, es de conocimiento de la vida. Estas personas, es que ni aunque las encadenes, vas a poder evitar que... O sea, ni dices, oye, quedas liberado de crear. Es que esta gente no quiere quedar creada de liberar. No quiere quedar liberada de crear. Entonces, esto va a haber una convergencia, seguro que sí. Y de hecho, como lo está viendo en un montón de estas etiquetas musicales. O sea, existe la salud en la música, de rap, la salud en la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta inmediatez en el consumo, esto es una señal de identidad. Esto no es modernidad pura, ni posmodernidad pura. Esto es Homo sapiens puro. Hay muchísimos libros que hablan sobre esto, que trazan... nosotros estamos viviendo una anomalía, en la cual una etapa académica se hace con el control del talento, es una anomalía y como tal pues se desdibujará por cualquiera de los 1000 sumideros y los 1000 canales. Cuando vemos la carga técnica de una obra le ayuda, no le impide. Imaginémonos todas estas artes que gozan de buena salud, la arquitectura, o sea, apoyadas en las nuevas tecnologías del siglo XX y XXI. La arquitectura es que... más allá de gustos, de filias y fobias personales, ¿eh? Pero las posibilidades de llegar más lejos con ciertas artes audiovisuales, esto también entrena el consumo individual y colectivo, porque esto es muy, muy importante. La música, otra de las rupturas un poco tristes es la intergeneracional. O sea, el hecho de que no podamos cantar una misma obra con nuestra abuela, con nuestro padre y nosotros, es otra catástrofe que el Homo sapiens nunca ha tenido. El Homo sapiens siempre ha consumido música intergeneracionalmente. Esto que se hablaba de las continuidades. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un grupo de música que sea generacional. La música de tu primer amor, la música de tu adolescencia, me da igual qué cultura Homo sapiens sea. Pero tiene que haber continuidades. Y nosotros andamos un poquito cortos de este tipo, de este barreño de música internacional, y por eso, cuando llegan a verbenilla y cuando llega una boda, desde la chica más jovenzuela y con más tacones hasta el señor más encorbatado, acaban cantando un poquito el chocolatero, porque es que Homo sapiensmente estamos compelidos a compartir internacionalmente un tipo de canción, y es que nos sirve cualquiera, tal es el ansia. O hay gente que va a misa para cantar. Creo que, bueno, ahora podemos retomar un poquillo, ¿no? Este asunto, pero ya que hablabas antes de gente que no quiere parar de crear, podemos volver a poner otro tema de nuestro hombre, de Marco Bisley. Uf, pues es que seguimos siempre dentro de estos bajos obstinados. Un bajo obstinato es una estructura que puede durar pues un par de segundos nomás. Tom, tom, tom, tom, tom, tim, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Y ahí te tiras el tiempo que haga falta. 3 minutos, 3 minutos. 50. Claro, en los discos no te ponen 50 porque te pegas un tiro. Pero en una verbenilla de pueblo, del sur de Italia, te tiras 50 minutillos. Entonces vamos a ir un bajo ostinato, en este caso, siempre de Monteverdi, una obra que se llama Laudate Dominum, que de hecho es una obra religiosa. También tiene sus secciones internas, etcétera. Entonces veremos sobre este bajo que no es modulatorio, es, yo os digo, un ciclo cortísimo, no dura un segundo y medio. ¿Cómo se puede crear una canción de largo aliento sobre un bajo ostinato? Me ha dejado pensativo, Joseba, eso que estabas comentando ahora, que te parecía como que se perdía un poco esa continuidad o esa cuestión intergeneracional, ¿no? ¿Tú a qué lo achacas? No sé si has podido hacer una reflexión sobre ello. ¿A qué lo achacas, no? O sea, ¿a qué lo achacas? Porque a mí lo que me viene a la mente es un poco que en realidad... a lo mejor soy un... Quiero decir, a lo mejor que me estoy haciendo viejo, ¿eh? Pero... me suena todo como un poco artificial ahora, ¿eh? O sea, es un poco volver otra vez a la misma... a lo mismo que comentábamos antes. Me da la impresión de que se crean productos para la venta porque lo que importa es la venta. Y ya está. Quiero decir, es difícil vender unos tíos durante 30 minutos tocando unos violines. Y es muy fácil vender una chica enseñando el culo cantando durante 3 minutos en un videoclip. Entonces, Y yo veo, por ejemplo, a mi hijo y a mi hija, y claro, pues lo que quieren es lo que dura 3 minutos y es rápido y es fácil de entender, pero que no parece que vaya a tener ningún puente intergeneracional, por decirlo de alguna manera. No sé, es una reflexión así, pero... Pero la música de los violines, no lo sé, eso nos dice Estora Joseba, hace 200 años sí que eran singles, digamos, eran los singles de aquella época, ¿no? Pero no había una sociedad en la que en la que la lectura se reduce a 140 caracteres, en la que la velocidad es inhumana. O sea, desde mi punto de vista, el término inhumano lo uso de una manera, quiero decir, creo que tiende a la destrucción del ser humano, no tiende a la integración del ser humano. Bueno, no sé. Bueno, este melón que abrís, pues da para mucho. Por meter ahí un eje que pudiera tratar esto que habláis, conviene darnos cuenta de la inmensa riqueza del paisaje sonoro de cualquier siglo. No, yo eso no lo niego para eso nada. Es. Entonces, en toda la época había música de vanguardia. De hecho, el art superior es de un grado de complejidad, pues como el actual. O sea, al final, un coco metiéndole zapatilla al asunto matemático de la música llega a sitio, me da igual sea el arte de la fuga, o la gran fuga de Beethoven, o el Ars Utilior, o la última obra de Stockhausen o de Webern. O sea, son un tipo de permutación matemática musical que puede ser muy expresiva y que puede ser... Pero lo que os decía, por buscar un eje que nos ayude en todo esto, yo creo que una circunstancia disruptora de primer orden fue el hecho de la reproducibilidad de la música. O sea, hasta hace 50, 60 años, la música la tienes que hacer tú. Porque es que no había forma de consumir, o sea, no había, la música que podías obtener reproducida era de una calidad, como de broma. Entonces, y bueno, y esto estamos hablando de los discos. O sea, como te metas en la época pre-radio, pues es que cualquier música que suene, alguien la tiene que hacer. Uh-huh. Y alguien la tiene que tocar. Entonces, es toda una sociedad que toca un instrumentito, mejor o peor, de forma lateral a su profesión. Todo el mundo canta. O sea, cojamos a una persona por la calle, cojamos a 100, cojamos a 200, en un lapso 30 años que tengan de la treintena hasta allá, y preguntémosle cuántas veces y en qué circunstancias han cantado en el último mes, o en la última semana, o en el último día. Y nos íbamos a quedar asustados de que realmente nadie, los adultos no cantan, cantan la chavalería y cantan la adolescencia, y luego hay un grupo de gente adulta muy específico que se mete en un coro, que es lo mejor que puede pasar. O que está metido en un tipo de disciplina, en un tipo de actividad que incluye canto. Que puede ser estar metido en una secta, o estar o ser chiquitero. O ser chiquitero, etcétera, etcétera. Entonces, esto no ha pasado nunca. El Homo sapiens, o sea, tú cuando coges un explorador por las orejas y lo metes para hervirlo y bailas alrededor de él, ahí canta y baila todo el clan. O sea, no dice, no, a ver, que cante fulanito, que canta súper bien, mientras los demás miramos como hierve el explorador y fulanito canta. No. Aquí canta todo el mundo. Entonces, Occidente, hoy en día tenemos un déficit espantoso para cubrir esta intergeneracionalidad de circunstancias en las cuales varias generaciones estén juntas bajo el mismo techo o bajo el mismo cielo y que en esa circunstancia se cante. Y por eso, por ejemplo, en un estadio de fútbol es que está, o sea, notad la fuerza de cómo todo el mundo intenta recuperar canciones para cantar todo el mundo junto, con patrones de mínimo común múltiplo, pues el va pensiero, etcétera, etcétera, retocada la cancioncita para que te cagas a la madre del árbitro o lo que sea. Pero hay una necesidad profunda de cantar, y esto, como siempre, esto se va a volver a recuperar, porque es que estamos beatíficamente condenados a que esto pase, a que volveremos a cantar intergeneracionalmente en ceremonias, no de muchísima gente, no tiene que ser 50.000, porque eso tampoco es muy Homo sapiens, en ceremonias de 50, 60 personas, y volveremos a usar un tipo de canciones que cumplan una función. Querer que esa música luego tenga un grado de complejidad armónica, no sé cuánto, es que eso no va por ahí los tiros Homo sapiens, creo yo. Pues con este tono un poco más positivo, quizás, sobre hacia dónde vamos musicalmente los Homo y las Homo sapiens, yo creo que podemos ir cerrando este programa. Súper interesantísimo. Muy interesante. Igual retomamos en otro momento, ¿eh? Yo creo que han salido como de cuántos tramas que deberíamos de yo quiero hablar de capitalismo y música en algún momento. Pero de una forma así... Pero bueno, ya hablaremos. Vete pensando en ello, Joseba. Que te amenazamos con traer otra vez. Nada. Yo encantado. Sí, para mí hablar con vosotros de esto es un placer. Pues no te imaginas nosotros. Igual nos despedimos con un temita, ¿no? Claro. Con un temita que tú nos dices, claro. Pues, a ver, la mínima expresión musical técnica, la máxima marcha. Hay una pizzica es una tarantela de la zona de la Puglia. La Puglia es el talón de la bota de Italia. Y tiene su propia tarantela que se llama eso, la pizzica. Y aquí ya, armónicamente, es que son dos acordes. Está la tónica y la dominante. Uh-huh. La tónica y la dominante. La tónica y la dominante. Y va rapidito. O sea que ya el ciclo ya es de menos de un segundo. Y entonces hay una que se llama Luna Lunedda, que se parece mucho a las originales. O sea, no es que es original. O sea, tú te vas por ahí una noche de verano y la oyes. Y es marcha. En marcha, en estado puro y divirtiéndose mucho y metiendo baza el cantante del otro lado y todo el mundo del pueblo encantado con su heladito, con su bebidita y cuando esta música que digo, cuando se acaba, da pena. Pues con Luna Lunedda nos despedimos y agradecemos mucho a Joseba por habernos estado aguantando durante una hora. Tened buena semana. Gracias, Joseba. Un placer. Tened buena semana. Agur. Luna, lunella, no para fella, fella, lumina canna del sol, luna, lunella, luna, lunella, no para fella, fella, lumina canna del sol, luna, lunella. E lungo tocca dove ci duci, se ti vivi di mezza luce, la luce di finetti, se ti vivi di luce in mezzi, ti vivi di mezza luce, lungo tocca dove ci duci, se ti vivi di luce in mezzi, e la luce di finetti, ti vivi di luce in mezzi, e la luce di finetti. Ah, figlia, ci piace un vero uomo, costa un po'. E luce in mezzi scendi e quando ne vivi dalla vacca, la vacca lì ricorda non ne vivi dalla donna, ne vivi dalla vacca. Sarà la luna di quel tappeto.